Otro, ¿eh? Yo no me voy a quedar atrás. Si vos metés uno, yo meto el otro también. No. Porque Chele Calzado, por ejemplo, que está con la gran liquidación, en 18 de julio, 16:36. ¡Ay, Carrillo! ¿Cómo le va? Bueno, ya cayó temprano nomás, la vieja. ¿Qué dice? ¿Cómo está, señora? No, hablaba de Chele y me acerqué. ¿Cómo le va, Carrizo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bueno, está bien, está. No insista. ¿Qué anda haciendo? Nada. ¿Qué día es? ¿A qué día? Vine a decirle que Chele continúa con una gran liquidación. Sí, ya lo dije. Y que tiene una liquidación, unos zapatos. Ya lo dijo Carrizo. Lo dije ayer, antes de ayer, lo vengo diciendo todos los días. Bueno, pero yo soy exclusiva de Chele. Estuve con él. Bueno, señora, déjeme empezar la audición con todo lo que tengo que decir. ¡Ay, qué pavada tiene que decir! ¿Cómo pavada? ¿Cómo? Pues eso es arte, esto. Tengo que hablar de desearle salud a los enfermos y pronto restablecimiento para los convalecientes.